Es un honor estar aquí con ustedes. Traigo una presentación más elaborada que va a rebasar el tiempo y el espacio, pero sí me quiero comprometer con ustedes. Si nos pasan sus correos electrónicos o a través de los compas, que agradezco mucho que han organizado este espacio, los de Tribuno Popular y del colectivo organizador, con gusto les hago llegar el PowerPoint y además mucho más material. Entonces la idea sería que viéramos lo de hoy como un inicio, un primer paso en un diálogo que ojalá podamos seguir profundizando y extendiendo en el tiempo. Y de hecho, una de mis propuestas, así como de entrada, habiendo escuchado a las compañeras, y definitivamente hay muchas cosas que no va a ser necesario que yo diga porque han sido mucho mejor dichas por las compañeras, yo propondría que en algún momento hiciéramos un simposio de un día, un taller, un evento más extenso, con más tiempo, para profundizar en los temas que pues hoy estamos tocando pues por encimita, no por superficialidad, sino por su complejidad. Entonces, que pudiera quedar una iniciativa que sería retomar estos hilos en otro espacio con más tiempo. Ojalá podamos darle continuidad. Mi enfoque en la presentación, lo que voy a tratar es un poco de sintetizar y de tocar algunos puntos y otra vez tratar de no ser reiterativo. Viene más desde una perspectiva conceptual, pero la idea es siempre, como hemos sido convocados desde la intervención de la primera compañera de Milay, a la praxis transformadora. O sea, asumamos ese marco de praxis transformadora, asumamos también lo que compartía la compañera Vicky también, en cuanto a la necesidad de ver los derechos humanos desde otro lugar, y por ahí va lo que yo quiero compartir con ustedes también. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos humanos desde abajo? La idea es establecer desde entrada una primera diferenciación. La diferenciación es entre los derechos humanos vistos desde la perspectiva hegemónica, derechos humanos al servicio de procesos, estructuras, sistemas de dominación, de explotación, de discriminación en todas sus formas, en todas sus expresiones, en todo el planeta, por un lado, y por otro lado, los derechos humanos concebidos desde otro espacio, desde otra perspectiva, desde otros sujetos, desde otras convicciones sobre lo que enfrentamos como humanidad, que son los derechos humanos contrahegemónicos, al servicio de procesos de liberación. Entonces, entre lo hegemónico y lo contrahegemónico, entre el derecho y los derechos humanos, al servicio de lo hegemónico y al servicio de lo contrahegemónico. ¿Por qué es importante esa diferenciación? Precisamente como nos señalaba Milay desde el principio, ante estas recientes reformas que se hicieron a la Constitución, por primera vez dándole expresión positiva, explícita en el texto constitucional a algunos de los conceptos claves de derechos humanos y por lo menos a los instrumentos internacionales, aunque no a la jurisprudencia, eso tendría que ser algo interpretativo. No obstante ese logro, lo que vemos es una creciente tendencia, y ahí está expresa, ahí está reflejada, a poner los derechos humanos al servicio de esos mecanismos, de esos procesos, de esas estructuras de dominación, a justificar, a legitimar lo que es ilegítimo. En el fondo, entonces hay otra diferenciación que es clave, y se acaba de referir a ella Vicky, entre justicia y derecho. ¿Qué entendemos por justicia y qué entendemos por derecho? Y entender que son una pareja bastante peleada, bastante conflictuada, y entenderlo desde una perspectiva crítica, dialéctica, como nos recordaba Milay. Cuando hablamos en esos términos, hablamos también de que, por ejemplo, en el llamado Sistema Universal de Derechos Humanos, que supuestamente le da expresión, concreción a ese universalismo, a esa universalidad a la que aludía Milay desde el principio, precisamente se manifiestan estas contradicciones entre los derechos humanos entendidos desde lo hegemónico contra hegemónico. No podemos generalizar en cuanto al manejo de los derechos humanos en esos espacios, los espacios de la ONU, sus mecanismos, sus espacios de lucha, digamos, recordando lo que decía Milay en cuanto al derecho como campo de lucha, pues entendamos también a los derechos humanos como campo de lucha, que reflejan esas mismas contradicciones que vemos en esa disputa entre derecho y justicia y que vemos en el fondo en la contienda crítica y dialécticamente entre lo que entendemos como legalidad y legitimidad. ¿En qué se fundamenta esto? Aludía Millay a las tareas epistemológicas. Ese es un poco el enfoque de la presentación que quiero enviarles en su dado momento o presentar con más tiempo. La idea es retomar elementos, por ejemplo, de lo que se ha escuchado en los últimos días en México en las conferencias de Boaventura Sousa Santos, viendo Boaventura como uno de los puntos de partida, uno de los que han aportado a ir construyendo algunos de estos marcos. Ver también en ese contexto lo que plantea Boaventura específicamente en un libro cuyo título es, del que él es compilador, El derecho y la globalización desde abajo, que es una serie de estudios de caso. En ese libro él plantea como horizonte el concepto de la legalidad cosmopolita subalterna o insurgente. Cuando hablamos de darle concreción en términos conceptuales, teóricos, epistemológicos, pedagógicos, a otra perspectiva sobre derechos humanos, estamos hablando de algo que es, yo creo, bastante convergente con lo que plantea Boaventura, aunque yo creo que también va más allá. Pero lo de Boaventura es uno de los aportes. Otro ejemplo es lo que plantea Boaventura precisamente en el marco de la epistemología del sur y un libro que es más reciente aplicando el marco teórico de la epistemología del sur a los procesos que él define y que han sido definidos así en muchos otros espacios como procesos de refundación del Estado en el contexto de nuevas constituciones, nuevos constituyentes en Bolivia y en Ecuador, concretamente. El librito Refundación del Estado en América Latina desde la epistemología del sur de Boaventura es otro aporte reciente, está en siglo XXI, está bastante accesible y es un libro que trata de aterrizar algunos de estos marcos. Está también todo esto elaborado de una forma un poco más densa, un poco más extensa, pero es un libro que yo creo que es imprescindible, es La sociología jurídica crítica de Boaventura, que me imagino que se está leyendo en estas materias a las que hemos aludido o que yo diría se tendría que leer en esas materias y en muchas más. Desde esa perspectiva estamos hablando de una epistemología crítica, de una pedagogía crítica y de una reconstrucción de la historia y de los orígenes y de la proyección y de la praxis en cuanto a los derechos humanos desde otro lugar. Estamos hablando del horizonte de lucha por otra justicia y otro derecho. Estamos hablando de un derecho alternativo, contrahegemónico, crítico, popular, comunitario y participativo. Y estamos hablando de que esos otros derechos que caben en parte en esas otras epistemologías, en esas otras pedagogías, en esas otras praxis, están ya se han echado a andar. No son utopías hacia el futuro, son alternativas que existen en el presente. Existen en espacios como en términos, por ejemplo, de la policía comunitaria y la CRAC en Guerrero, en la montaña de Guerrero. Existen, por ejemplo, en las juntas de buen gobierno. Existen en los aprendizajes y las experiencias y las luchas de movimientos como los de Atenco y de la APO. Existen, por ejemplo, en espacios que se definen como tribunales de conciencia, tribunales internacionales de conciencia, como por ejemplo uno de los espacios que represento acá, que es el capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos y específicamente el espacio donde yo más trabajo dentro del ámbito del proceso del TPP, que es la comisión sobre uno de los 7 ejes de ese proceso, que es la comisión enfocada a temas de migración, refugio y desplazamiento. Hay otra compañera que llegó, que vi llegando de esa comisión y otros compas cercanos a ese trabajo. Tenemos también algunos estudiantes del posgrado en Derechos Humanos de la UACM a quienes les doy la bienvenida. son espacios, por ejemplo, en la UACM, en ese posgrado, por ejemplo, en el TPP, por ejemplo, en los diversos ejes del TPP, donde estamos construyendo en la práctica esa otra justicia, ese otro derecho. Se refleja, por ejemplo, en el proceso que hemos iniciado con la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, en Acteal, las víctimas del desplazamiento forzado y de la masacre misma de Acteal, para presentar ese caso en el espacio del TPP, en esa comisión sobre migración, refugio y desplazamiento forzado. Y próximamente con las víctimas de la masacre de Viejo Velasco en Chiapas también, una versión más reciente de Acteal, donde también vemos los mismos mecanismos desplegados. Implica vincular esta construcción de estos espacios, estas ideas, estas concepciones alternativas de derecho a la lucha contra tres tipos de violencia que suelen más y más encubrirse con los derechos humanos, como nos recordaba Milay ante la coyuntura esta que viene de Calderón próximamente estar de gira como expresidente, como los previos expresidentes también criminales de este país, o como otros que están a punto de ser juzgados, como Ríos Montt en Guatemala, como Pinochet en el pasado, etcétera, que se van a estar van a estar haciendo sus pasarelas presentándose como defensores de derechos humanos, cuando sabemos que en la práctica han sido todo lo contrario. Cuando hablamos de estos espacios alternativos y de lo que pueden aportar, estamos hablando de la lucha contra tres violencias entrelazadas, tristemente más y más legitimadas por los derechos humanos. Estamos hablando no solo de la violencia de Estado, de la violencia estatal, como si eso no fuera suficiente, la violencia que se viste de uniforme o la violencia que nos humilla en los despachos y en las ventanillas de todo el país y de todas las autoridades federales, estatales y municipales, todas, de todos los partidos, que se vayan todos, como decían en Argentina, sería más bien la demanda. Estamos hablando de que más allá de esa violencia estatal o de Estado, que es típicamente el enfoque de las perspectivas hegemónicas centradas en los Estados como sujetos de derecho y como espacios de lucha, más allá de esa violencia están las otras dos, la violencia estructural y la violencia sistémica. Entonces, la forma como estamos construyendo casos como Acteal, casos como Viejo Velasco, casos como la masacre de San Fernando contra 72 migrantes en tránsito de 5 países que se llevó a cabo en México en agosto de 2010 contra personas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil, 5 países. La primera masacre de dimensiones continentales en nuestra historia reciente, masacre de dimensiones continentales. Decimos que en casos como San Fernando o como en Acteal, con las actividades del paramilitarismo promovido por un marco de guerra de baja intensidad y de contrainsurgencia de un Estado ilegítimo, terrorista, violencia de Estado, también se expresa indirectamente en las condiciones de vida indignas, en las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, en la pobreza, en la discriminación, en la explotación, que son la realidad cotidiana en las comunidades forzadas a migrar o desplazadas forzosamente. Entonces, estamos diciendo que en casos como San Fernando no es solo apuntar, que es muy fácil, como ha hecho el Estado, como han hecho hasta ahora, en una serie de procesos donde no hay una sola persona condenada todavía, en cuanto a San Fernando, la impunidad reinante. Estamos diciendo que hay que señalar las violencias que están detrás. No es solo apuntar a los Zetas, que entendemos como un grupo narco-paramilitar, como los narco-paramilitares en Colombia, estableciendo esa analogía. Decimos que también hay que señalar la sombra del Estado, la mano del Estado que estuvo presente por su omisión y por su acción tanto en San Fernando como en Acteal, estableciendo también el paralelo, la analogía entre lo que pasó en Acteal en diciembre del 97 y lo que pasó en San Fernando en agosto de 2010. Estamos hablando también de una tercera violencia porque decimos que no es suficiente enfocarnos nada más, aunque es necesario, pero es insuficiente enfocarnos nada más en la violencia de Estado y nada más en la violencia estructural. Tenemos que también enfocarnos en la violencia subyacente, inherente al modo de producción capitalista y al neoliberalismo globalizado de hoy, y definirlo en esos términos, como un sistema inherentemente violento y necesariamente entonces implica, cuando contrahegemónico, ser explícitamente anticapitalistas, como parte de la construcción de estas visiones alternativas. La esencia de todo esto para mí hoy es extenderles la invitación para que nos acompañen en la construcción de estas alternativas y de estas perspectivas, que se integren al trabajo que estamos realizando en las 7 comisiones del capítulo mexicano de este proceso del TPP, el Tribunal Permanente de los Pueblos, que ha iniciado un juicio histórico del Estado mexicano, iniciado aquí en CU en octubre del año pasado, de 2011, y que culminará durante la primera parte de 2014. Ese proceso histórico de juicio del Estado mexicano y de sus cómplices y de esas 3 violencias entrelazadas y sus efectos se va a realizar alrededor de 7 ejes. Uno es el que ya mencioné, el de migración, refugio y desplazamiento. Otro acaba de realizar ayer y hoy está concluyendo la primera audiencia preliminar del eje sobre feminicidio y violencia de género, que precisamente inició su proceso ayer, culmina hoy en San Cristóbal su primera audiencia. Próximamente habrá en Acteal una audiencia preliminar el lunes 16 de abril. Los invitamos a que nos ayuden a construir ese proceso. Y en mayo, el 27 de mayo, en Ciudad Juárez, a partir del 27 de mayo, es posible que se ajusten las fechas, pero es la fecha que tenemos en estos momentos, se va a realizar la primera audiencia general de este proceso del TPP. La idea es que el TPP sea un espacio permanente de lucha y de resistencia al servicio de los movimientos y de estas perspectivas alternativas que les he señalado, y que veamos el TPP como otro espacio más para darle concreción a estas alternativas y para que quede claro que la disyuntiva en México es entre lo hegemónico y lo contrahegemónico, entre la justicia y el derecho, entre la legalidad y la legitimidad, y que ha sido siempre en la historia a través del ejercicio del derecho a la resistencia y del derecho a la rebelión que se han logrado las transformaciones que necesitamos en el derecho, y ojalá nos acompañen para hacer eso posible en México también. Muchas gracias.